mulema, güey. Aquí está una muestra contundente de lo que es la afrocolombianidad. El mismísimo Joe Arroyo cantando en lenguas africanas. Un homenaje sin duda alguna a nuestros ancestros. Hoy se celebra el Día de África. Vamos a hablar con Iris Chini Martínez Hernández. Se trata de una afrocolombiana, exactamente del raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es periodista y bloguera, diplomada en cultura, medios comunitarios, opinión pública y participación ciudadana de la Universidad de Cartagena de Indias. Escritora de poesía erótica, creadora y editora del proyecto Para Escritores Emergentes. Y bueno, es autora de poemarios como Umami, un corazón erotizado. También Las prostitutas de mi imaginario. Tenemos mucho de qué hablar con ella, sin duda alguna. Y es que hoy se lleva a cabo un conversatorio exactamente sobre afrocolombianidad. Me llama poderosamente la atención. Resistencias desde la diáspora. Iris, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge, a ti, a todo el equipo y a todos los oyentes del magazine El Café Mañanero. Es un placer estar por aquí. Gracias. Bueno, feliz día de África, por lo que te pueda pertenecer, por esa herencia que tú sabes precisamente manifestar, plasmar a través de tu obra, que es muy diversa. Resistencias desde la diáspora. ¿Qué representa para ti un día, por ejemplo, como hoy, el Día de África? Bueno, son muchísimas reivindicaciones que hemos venido haciendo a través de la historia, todos los afrodescendientes alrededor del mundo, entendiendo el mundo como un universo complejo y muy racista, en el cual la diferencia se señala a partir del color de la piel y empezamos a ser objetivizados y la violencia epistémica, que es, por ejemplo, un tipo de violencia sobre la cual no hay ningún estudio profundo que se haga relevante ni política socialmente, lo que trae a decir en este momento y lo que reivindicamos es que nosotros como seres humanos negros dejamos de ser ante el ojo del hombre blanco y ante la mirada de este universo patriarcalizado y tan occidentado, echados de menos y como objeto, y no se validan nuestros saberes y tampoco nuestro conocimiento como parte primordial de una cadena que siempre quiere tenernos por debajo. Entonces, ser negro no solamente es ser negro y tener una piel bonita y saber cocinar, todos esos encasillamientos, la hipersexualización, la manipulación, ¿no? Sino que también somos seres pensantes con mucho poder político, social e intelectualmente, que estamos gestando desde el lugar donde nos encontramos, desde nuestro lugar de enunciación, poderosas estrategias para poder salir adelante y visibilizar en efecto todo lo que somos capaces de lograr. Hablemos acerca del conversatorio de hoy. Bueno, antes debo poner en contexto a nuestra audiencia y decirles que Iris se encuentra en la ciudad de Valencia. Ya más adelante nos hablará acerca de Barcelona, su experiencia. En Barcelona. Sí. Bueno, más adelante nos estará hablando de su experiencia en Barcelona. Hablemos acerca del conversatorio Afrocolombianidad en Resistencias desde la Diáspora. Bueno, este conversatorio es orientado directamente por el colectivo Cimarrón Danza, que es un colectivo que tiene 15 años de existencia aquí en España, específicamente aquí en Barcelona, y que a través de las manifestaciones culturales que emergen de la danza trata de potenciar y visibilizar aquí en Occidente lo que es la cultura afrocolombiana, los cimarrones. Y entonces, teniendo en cuenta que el pasado 21 de mayo se volvió a conmemorar el Día de la Afrocolombianidad, trayendo a colación la fecha de 1851, cuando el señor José Hilario decidió abolir la esclavitud. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es ser negro en esta parte del mundo, ¿no? Desde la diáspora, estos horizontes diaspóricos, lo que implica salir de tu territorio, estar aquí. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de política social, vamos a hablar de cultura y vamos a poner sobre la mesa el contexto actual en el que nos encontramos con Lina Vanessa López, que hace parte de la yarda fuerte de Francia Márquez aquí en España. Tenemos también a una especialista en estudios latinoamericanos, Fares Montaño, que acaba de egresar de Harvard. Estaré yo y tenemos a Robinson también, que conoce muchísimo y es especialista en el tema de negritudes. Y entonces nos vamos a sentar a conversar en el contexto de nuestra negritud y trayendo a colación qué es ser negro en esta parte del mundo y qué podemos aportar aquí y desde aquí a nuestros países. Iris, ¿y qué nos puedes adelantar? ¿Cómo es ser negro en España? Es muy complicado, aunque muchas personas intenten tapar el sol con un dedo, es imposible, siempre te abraza. La violencia sistémica es bastante fuerte. Además, no hablo desde el haber de un negro afrolatino, hablo desde un negro español, ¿no? Mucha gente piensa que los negros no son españoles, no pueden ser españoles, no pueden tener padres de origen español. Recordemos que no se habla de la historia negra de España y Guinea Ecuatorial, que una colonia española hasta hace poco, hasta entrados los 60. Entonces de ahí se deriva y es gente que está que hace parte y que permea la cultura española y que no solamente es llevado por los blancos, sino también llevado por los negros. ¿Qué implica estar aquí? Es asimilar muchísimos retos, es sopesar la violencia sistémica que todos los días te pone trabas, es salir y que te digan, perdóname la expresión, negro, hijo de, vete para tu casa. Y si bien no todos son risas, no todos son llantos, en algunas ocasiones se logra la meta sin tanto sufrimiento, porque el mundo no debiera poner tantas trabas, y menos por el color de piel, pero en otras ocasiones y en muchas otras ocasiones, por decirlo así, de manera más contundente, en la mayoría de las ocasiones nos vemos abocados a tener que estar aguantando largas y cortas de una sociedad que no entiende la diversidad que habita más allá de la piel. Sin embargo, aparentemente cuando se habla de negro, se le dice negro a una persona en España o en Europa, pues suena a ofensa. Pero resulta que en el contexto colombiano y latinoamericano, muchas veces encierra una expresión de cariño. ¿Cómo diferenciarlo? Y quisiera conocer tu opinión en particular, porque últimamente también han surgido algunas corrientes de opinión que se resisten a cualquiera que sea la expresión, así sea de cariño, a que una persona se le diga negra. Jorge, lo has dicho perfectamente al inicio para anclarlo, y es que tiene que ver con la concepción que tiene el hombre blanco del ser negro. El otro día, y siempre me ha pasado, no es la primera vez, los niños te ven y dicen, esta señora es negra, ¿no? Y la madre le dice, no le digas así, o sea, ellos mismos lo ven el color negro como una afrenta, ¿no? Y también en la manera, la manera del lenguaje, todo lo negro es negativo. La noche oscura, la vaca negra, y yo que no veo, la veo negra, la tienes negra, uf, eso está negrísimo. Todas esas concepciones que perjudican la corporalidad y la subjetividad del hombre negro no aportan. Y eso tú lo acabas de decir. En nosotros, en nuestros países, que nos digan negrito es una cuestión de cariño. Tengo un amigo mexicano que me dice negrita. Pero aquí no se entiende desde el cariño al hombre negro, ¿no? No se entiende. Se entiende lo negro como algo que ofende, que permea tanto el imaginario de todas estas personas que no lo entienden. Entonces, en definitiva, ya nosotros también nos hemos puesto una barrera. si tú no eres mi amigo, no tienes por qué decirme negro, porque tú no entiendes tú no entiendes lo que pesa dentro de esa forma de hablar, de ese adjetivo que me pone desde la malicia que tú intentas reconstruir, pero todavía de lleno no tiene el significado que trae entre nosotros, ¿no? Lo negro es lindo, mi negrita bonita, negra, cómo te quiero, negri, ven para acá, ¿a qué hora llegas, negri? Negri, ¿hoy qué vas a hacer, negri? Acompáñame a tal parte, no, esa concepción no está aquí. Aquí, desde ya te lo he expresado, desde muy niño les dicen que lo negro es lo negativo. No le digas así, ella tiene un nombre, no. Yo soy una mujer negra y me reconozco negra, pero tengo un nombre, así que tú llámame por mi nombre. ¿Y cómo podemos revertir esta situación aquí en España y Europa? No. Nosotros, de verdad, que es una cuestión muy complicada. Eso ya está en el imaginario de una sociedad que no entiende y no comprende. La concepción y la creación de la raza no es producto más, sino del ego del hombre blanco, que decidió generar tipos de raza y clases de raza. Y nosotros somos la raza negra, y no basta con decir es que nosotros todos somos humanos, orgánicamente estamos compuestos de las mismas cosas, pero no tenemos los mismos derechos. Pregúntenselo a Francia Márquez, que está siendo inclusive echada a menos por gente de nuestras comunidades, ¿no? Que la tilda de ignorante, que la tilda de bruta, que es capaz de salir en medio de una manifestación y ahora excusarse y ponerle un láser para que se sienta amenazada. Unas declaraciones como la de Marvel, ¿no? Los memes que andan por allí cuando la ponen amarrada a la torre de Colpatria, simulando una película de Hollywood ya mítica. Entonces, no hay manera de revertirlo. Eso no es como coger una matita de cualquier cosa y sembrarla y decir, mira, voy a sembrar cariño y entendimiento para que me acepten. No, es una concepción que el hombre blanco tiene en su cabeza acerca de lo negro y que lleva años y años de historia y sujeto a muchos prejuicios que nos invalidan. Entonces, el único ejercicio que yo invito a hacer es hacer introspección, a educarse, porque también nos exigen a nosotros los negros a educar a la gente blanca y a explicarle lo que somos, cómo somos, de dónde somos, por qué venimos, para qué venimos, y nos achantan a nosotros la obligación de tener que educar al supuesto ignorante, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que aquí en España, por ejemplo, en Occidente, los negros llevamos a cabo las labores que otros no quieren llevar a cabo. Recogemos la fruta en el campo, hacemos parte de esa base esencial. Desde aquí abrazo a todos los hermanos que están ahí en Huelva atravesando por una situación difícil. Se nos niegan en los servicios básicos, se nos echa de menos como si fuéramos animales en muchas ocasiones, y es un tema muy complejo que no podemos abordar aquí en 5 minutos. Sí. Pero sí, lo único que puedo hacer desde aquí es invitar a la gente a educarse, sí, a entender y a buscar en la diferencia eso que es invaluable. Pero Iris, esta situación que se presenta con los temporeros en Europa, con los migrantes que están recogiendo la fruta, como quiera que nosotros aquí en Cricafé Mañanero, pues lo hemos especializado hace muchos años en ser un programa que sigue la inmigración. Te quiero comentar que también se presenta con poblaciones migrantes, incluso provenientes de Europa del Este. Y por otra parte, quería también precisar que con relación a lo de Francia Márquez, y para poner en contexto también a la audiencia que no sabe quién es Francia Márquez, debo decirles que es una candidata a vicepresidenta en Colombia. Exactamente, acompaña a Gustavo Petro, el candidato Gustavo Petro. Y por otra parte, también decirte con el tema de los láser, que sí, está surgiendo últimamente que con las figuras públicas se ensañan algunas personas. Lo hacen con Cristiano Ronaldo, con Leo Messi, en algún partido también de tenis veía que apuntaban al rostro de una persona. En fin, son de una manera de fastidiar a la persona, a la figura pública. Ahora, ya para finalizar, Iris, sí quisiera que nos quedemos con un mensaje en este Día de África, y que, bueno, esté en línea también con ese conversatorio que se va a realizar en el día de hoy, y quisiéramos también saber cuál es la finalidad del conversatorio. Bueno, hoy 25 coincidimos en esta entrevista, Día de África, exaltando todo lo bueno que tiene nuestro país y no olvidándonos que España no es solamente blanca, Occidente no es solamente blanco. Y por otra parte, decir cuál es la finalidad, no dejar de hablar del tema, poner sobre la mesa situaciones, despertar a quien quiera que pueda llegar al público y entender desde otra orilla las cosas de las que estamos hablando. Aquí no venimos a tirarle piedras absolutamente a nadie, aquí no venimos a señalar de mala manera absolutamente a nada ni a nadie, señalamos lo que es posible señalar y lo que es justo señalar, hablamos de quien es justo hablar y ponemos sobre la mesa nuestra identidad, nuestros valores culturales para sopesar todo aquello que nos oprime y entendiendo que somos seres activos, sujetos políticos, no somos objetos, ni queremos ser cosificados ni instrumentalizados, solo queremos ocupar un lugar dentro de esta sociedad que sea más justo, más diverso y más sano para todas, todos y todes. Bien. Iris, no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte por esta canción, porque la interpreta el Joe Arroyo, un hombre que heredó y también visibilizó esa afrocolombianidad, incluso aquí cantando en lengua africana o en lenguas africanas. ¿Te dice algo, Iris? Pues, sí, yo Arroyo, increíble, increíble siempre su lírica poética, él tiene una prosa muy potente. Lástima que nos fue muy temprano, a los 55 años, pero su legado musical hará siempre parte de la historia, traerá de vuelta con sus ritmos y sus tonos esos palenques que la gente no entiende cuál es el significado de ser cimarrón o cuál es el significado de ser palenque, esos territorios ancestrales y que en Colombia tenemos al pueblo libre más antiguo de América, que es palenque, que es ese resguardo cultural, socioactivo y que sirvió para acoger luego de la liberación y de la huida de muchos esclavos a esos cuerpos que descendieron y de allí puedo decir que también viene un poco esa herencia del Joe Arroyo, ¿no? Esa herencia musical que lo que hace es que sigamos entendiendo que hay cosas que nos unen, porque es imposible colocar una canción de Joe Arroyo en cualquier lugar del mundo y que sea quien sea, del color de piel que sea, no se levante a bailar. ¿Por qué? Porque su música es súper potente. Aquí está otra muestra contundente. Pura historia lo que encontramos en Rebelión, por ejemplo. Iris, imagínate que en la última conversación que tuve con el Joe Arroyo, me contó, nos confesó, de que la primera vez, incluso la segunda, que vino a España, no se atrevía a interpretar esta canción, que es su obra maestra, por temor a alguna reacción por parte del público español. Y justamente actuando en la ciudad de Valencia, en un escenario muy popular que se llama Viveros, el público, ya en horas de la madrugada, empezó a corear esta canción y él hizo un trato con el público. Bueno, pues ustedes me ayudan a cantarla. Y fue así como se atrevió a cantar por primera vez Rebelión en España, que refleja esa historia y que de alguna forma también nos deja ver lo que es la afrocolombianidad. Quería compartir sencillamente esta anécdota. Iris, ya al finalizar esta entrevista, sí. No sé si quieres ya para cerrar, como quiera que tienes poemas, algo que sirva para ilustrar este día tan importante. Bueno, voy a cerrar con la lectura de un poema. Voy a cerrar con la lectura de un poema. Lo saco de por aquí. Sí. Yo escribo poesía erótica, pero también lo que se cataloga como... Yo hablo de poesía de resistencia, poesía combativa, una poesía que traslada la memoria del cuerpo y de las emociones y crea esa sinergia entre un cuerpo y otro, ¿no? Y hoy, siendo el Día de África, voy a recitarte un verso muy corto que dice así: nuestros cuerpos negros atravesados por la lanza del verdugo se resienten, pero luego se levantan y prosperan en tierra infértil, porque somos capaces de todo. Como seres humanos visibles, lanzados al río, a la boca del arco, despertamos emocionados de cara al sol, sabiendo que siempre sale el sol. Qué muchas bonito, gracias. Qué bonito, gracias Iris. Iris Martínez Hernández, hoy aquí en el Café Mañanero, a propósito del Día de África y con motivo de un conversatorio sobre afrocolombianidad que se va a celebrar en Barcelona. Iris, una vez más, felicitarte por lo que te corresponde con relación a África. Que tengas un resto de día muy feliz y a ver si en otra entrevista, en otra cita, compartimos más acerca de esos poemarios, porque la verdad es que nos quedamos con ganas de más. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Fuerte abrazo y feliz Día de África a todos los negros que nos sintonizan hasta ahora. Un abrazo. Momento para una breve pausa y ya regresamos con más a propósito del Día de África. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Amigos de la sintonía de Latinos RTV, soy Cristal y hoy quiero invitarte a tener la mejor conexión con astrólogos, videntes, parapsicólogos que te ayudarán en todo caso, salud, dinero y amor. 660-318-616. Si quieres saber por qué te está yendo mal, por qué el dinero que ganas no te alcanza, por qué siempre vas de para atrás, 660-318-616. Consulta ya. A través del WhatsApp y no tiene costo. Escucha a los oyentes que ya lo han consultado. Soy Nubia, tuve una experiencia muy bonita con el astrólogo. Me gustó mucho la orientación que me dio, las predicciones, es muy acertado, quedé muy contenta. La consulta con él es una maravillosa experiencia. ¿Quieres tener la fórmula para el dinero, la salud y el amor? ¿Quieres consultar grandes expertos que te dirán la verdad? 660-318-616. Somos Cristal y Josué. Consulta hoy. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. En el mes de las madres, patacón tostado. Disfruta la especialidad de la casa. Patacón con todo, patacón mixto, muchas variedades más y los mejores platos típicos de Colombia. Llena tu vida de sabor con pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Calle Alba 721, Patacón Tostado, el restaurante donde mamá, en Valencia. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979.

Viene del 20 y va hasta el día 28. La inclusión no se impone. Se construye entre todos. Lo que encontramos hoy en la información que nos están aportando desde la organización. Y es que un conjunto de entidades del barrio Orriolos, en Valencia, se han reunido a lo largo de los últimos 3 meses para organizar diversas actividades para la Semana Intercultural del barrio. En este barrio hay una alta presencia de inmigrantes y la comunidad africana no es la excepción. Las entidades organizadoras de la Semana Intercultural son Orioles Convive, Inca, Entre Iguales, Valencia, Centro Cultural Islámico de Valencia, Diversidad, Universidad Popular, Federación, Unión Africana España, Casa África, el Centro Municipal de Juventud de Orioles, la Asociación de Vecinos. Bueno, la lista continúa. Estamos en contacto a esta hora con Mauricio Pinto, que es un reconocido activista social y cultural. Es colombiano, pero es de esas personas que promueve la integración a través de la cultura. Mauricio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge, y buenos días a tu audiencia. Bueno, la entidad a la cual perteneces, que es Entre Iguales, ¿verdad? O Entre Pueblos. Ahora me ha entrado una duda en el momento que te anuncio tú. Pues, por favor, sácanos de duda. Y quisiera que nos hablaras acerca de esta Semana Intercultural que se celebra en el barrio Orriolos de la ciudad de Valencia. Sí, Jorge, para aclarar la audiencia, sí. Como tú decías, soy Mauricio Pinto, trabajo en la asociación Valencia Acoge. Ah, en Valencia Acoge. La semana consiste en eso, un conjunto de entidades han aportado diferentes actividades para construir esta semana. Tenemos hoy una actividad referente al Día de África a las 18 de la tarde, un coloquio mesa redonda. Y a lo largo de mañana también otras actividades. El día viernes tenemos tarde cuentos para niños interculturales. En la mañana del sábado pues tenemos torneo de parchís o parqués que llamamos nosotros. Y en la tarde hay pasacalles intercultural con 14 grupos de Bolivia, Honduras, Colombia, África y concierto para toda la comunidad. Una programación entonces que se extiende a lo largo de toda la semana. ¿Y cuál es la invitación, Mauricio, a la comunidad? La invitación es que a toda la comunidad que nos escucha, que estará en nuestro Twitter y en Facebook la programación de Valencia Acoge, Twitter y Facebook de Valencia Acoge estará la programación, y la invitación es a ser comunidad, a ser parte de estos espacios de encuentro, en la toma de espacios públicos, aprovechando la primavera y aprovechando para mostrar las bondades y la riqueza que tiene el barrio Orriolos respecto a sus culturas. 35 nacionalidades hacen presencia, lo que le da un sello identificativo nuestro barrio a la ciudad. Mauricio, para nadie es un secreto que Orriolos es uno de los sectores de Valencia que requiere de promover la integración. Quisiera saber si en ese sentido esta actividad que se está celebrando en conmemoración del Día de África o en celebración del Día de África, ya aquí entraremos sin duda alguna en una apreciación que le corresponde a cada quien, evidentemente definir según sus sentimientos, según le parezca. Quisiera saber si esta actividad sirve o hace parte de lo que se requiere en esta parte de Valencia para facilitar la convivencia entre la población migrante y también los habitantes del sector, los nativos. Claro que sí, Jorge. Aunque conviene, perdón, Mauricio, conviene matizar que ya hay personas de color, hijos de africanos, latinoamericanos de color y de otras partes del mundo que han nacido en el barrio Orioles y también son nativos. Claro, claro, claro. No, efectivamente, toda actividad que vaya con enfoque de interculturalidad, donde se pone en valor todas las culturas, vienen bien a todas las actividades que se han hecho a lo largo de la semana, tanto los días pasados y los presentes, siempre están asistiendo personas españolas, vecinas de toda la vida del barrio, los nuevos vecinos que somos las personas migrantes, y lo que permite es un intercambio, una reflexión, partiendo de la empatía y de escuchar al otro, ¿no? Efectivamente el barrio tiene algunas dificultades, algunos problemas, pero por eso no podemos quedarnos quietos y seguir trabajando en la línea sociocultural, aprovechando que hay un conjunto de entidades que remamos y trabajamos para mover todos en el mismo barco. Mauricio, tú que eres un guardián de la población migrante, un guardián de la cultura, quisiera saber, en tu opinión, según tu apreciación, ¿qué se requiere en el barrio Orioles para que sea un barrio como los demás de Valencia y no tenga esos problemas que con frecuencia están apareciendo en los medios de comunicación? Y hago aquí una matización. Si aparecen en los medios de comunicación es porque desafortunadamente existen en los problemas. Según tu opinión, ¿qué es lo que hace falta en este sector de la ciudad? Bueno, faltarían varias cosas. La primera, que los ojos de la administración pública, local y autonómica estuviesen allí presentes con inversiones, con, digamos, adecuación del espacio urbanístico, espacios deportivos para los jóvenes, oportunidades para los jóvenes. Entonces yo creo que ahí hay un primer punto central en el cual requerimos el apoyo de la administración. El segundo paso que se requiere es que las entidades que estamos trabajando lo hagamos coordinadamente, que es lo que hacemos todos los días durante los últimos años. Lo tercero, pues también los medios de comunicación a veces solo se centran en tocar la parte negativa, son sucesos a veces que son pocos, pero se magnifican en las redes sociales y en los medios y no muestran también la parte positiva de todo lo que sucede a lo largo del año, ¿no? Muchos periodistas vienen a mirar dónde hubo el hecho, si hubo sangre, si hubo otra cosa, cuando no se pregunta qué otras cosas se hacen en favor de la comunidad. Entonces, en ese sentido, yo destacaría esas tres cosas. Mauricio, ya para finalizar entonces, matizar esa invitación con motivo de los actos centrales de esta semana de África en el barrio Orioles. Nada, eso, pues que está abierta la invitación a todas las actividades. Vuelvo y repito, la programación está en las redes sociales de la Asociación Valencia Acoge y estará también publicada en otras entidades, que si alguno que nos escucha conoce las entidades del barrio, pues puede acceder a las redes específicas de cada entidad. Mauricio Pinto, hoy en el Café Mañanero, una vez más podría decir, hablando de estos temas, la cultura, la parte social, él es actor de teatro, bueno, un hombre con una historial muy interesante y nos alegra siempre que haga presencia en el Café Mañanero. Mauricio, muchas gracias y que tengas un feliz día. Vale, muchas gracias por dar el espacio y como tú decías, la construcción de comunidad depende de todos remando para el mismo lado. Muchas gracias. Yeah. Mother died of heart attack many years ago. When she heard that you were married again, now I'm the only one left in the family. Say wherever you are, remember me. Baby. Los sonidos del mundo aquí en el Café Mañanero de Latinos RTV. Sí, en nuestra señal, en Benidorm, Alicante, igualmente en Elche, Torrevieja y toda la costa mediterránea. Mil gracias. Hoy se celebra el Día de África. Por lo tanto, un saludo muy especial en nombre de esta estación para toda la población afro. Y vamos a continuar precisamente con el tema. Pero antes, Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Carlos. Lo más comentado por los usuarios a esta hora en las redes sociales, nos encontramos que en Twitter e Instagram está siendo tendencia el nombre de Breaking Bad, luego de que el último capítulo de la mitad de temporada de la precuela de Breaking Bad, Better Call Saul, obtuviera un 10 en la página IMDb, por un compromiso en el que se ha realizado con respecto a lo que fuera el final de la mitad de la última temporada de la reconocida precuela protagonizada por el personaje de Saul Goodman, presenta así uno de los cierres más épicos de la historia de la televisión. En el entretenimiento también está haciendo tendencia el nombre del actor Chris Evans luego de que se publicase el primer tráiler de la nueva cinta de Netflix titulada The Gray Man, protagonizada nada más y nada menos que por el actor que diera vida al Capitán América junto a Ryan Gosling y Ana de Armas. Entre otro de los nombres más importantes, el Giro de Italia se presentó como parte de las tendencias, ya que se sigue hablando con respecto a la meta final que ya está muy cerca el próximo 29 de mayo, mientras que entre otros los nombres más importantes, la reconocida modelo Kate Moss se anunció que testificará finalmente en el juicio entre el actor Johnny Depp y su exesposa Amber Heard. Entre otro de los nombres más importantes tenemos entre las tendencias del fútbol el nombre del Bilbao, ya que entre otro de nada más y nada menos que de los nombres que están relacionados es el de Lionel Messi, ya que la selección argentina arrancó la preparación para su duelo frente a Italia. Entre otra de las tendencias del día nos encontramos con el hashtag mitad de semana, el hashtag feliz miércoles y el hashtag buenos días, resumiendo así lo que es a esta hora las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Noticias del apartado musical concretamente. Pero antes, debo decirle que estamos a nombre de Tropicalísimo, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Luego de un día de descanso, están nuevamente esperándoles con esas ricas ensaladas de frutas, también jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana, Tropicalísima. Servicio a domicilio, teléfono 633-902-552. Y ahora, Nicky Cuervo, sí, efectivamente, nos trae noticias del mundo de la música. Buen día, Jorge. En el día de hoy vamos a hablar de música. 1, 2, 3, 4. Recomendado de esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro. Dávila, Quiero Fingir. El artista puertorriqueño de ascenso Dávila presenta su nuevo sencillo Quiero Fingir, con una letra muy especial dirigida a los corazones rotos. El tema está disponible en todas las plataformas digitales de música. Dávila, el cantante del tema La Hora, le presenta a su audiencia Quiero Fingir, una canción que se aleja del estilo urbano, acercándola a sus raíces pop rock, sin dejar de lado su estilo y su flow. Como un ser creativo, Dávila se permite experimentar con distintos géneros musicales, adoptando sonidos y melodías que juntas se convierten en canciones innovadoras y frescas. Quiero Fingir contó con la producción de MC4 y Ed Montoya, con letra del mismo Dávila junto a Obi Gray. El tema cuenta una historia de decepción amorosa en la que su protagonista decide fingir ante la vida, aceptando una inminente ruptura aún estando enamorado. Este tema es muy especial, con una letra en la que muchas personas podrán sentirse identificadas y hasta acompañadas en un sentimiento que todos hemos vivido al menos una vez en la vida, porque no hay nada peor que separarse aún estando enamorado, afirmó por escrito Dávila. El exponente urbano, quien fue uno de los artistas elegidos para darle apertura a los conciertos del cantante Rauw Alejandro, estrena su sencillo junto con su video musical oficial. La pieza audiovisual fue rodada en la ciudad de Miami con los estudios Mambo Productions. En el video, cargado de momentos románticos y melancolía, se observa a Dávila viviendo dos vidas en paralelo, una cuando estaba al lado de su pareja y la otra, su realidad actual, viviendo de recuerdos. Música de estreno recomendado esta semana. Escuchemos a Dávila, Quiero Fingir. Música.